dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, con cielos nubladitos. Se esperan algunos chaparrones para el día de hoy. De hecho, hace como una hora estaba lloviendo, se soltó la lluvia, se nubló, se quitó, se volvió, y así estuvo en la mañanita. En estos momentos se registra un viento de 11 millas por hora, una humedad de un 68% y una visibilidad de 6.8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 33, con probabilidad de un 70% de que caigan chubascos desde la 1 a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde hoy se esperan vientos, así que estén preparados. Ahorita a las 11 viento se registra, o sea que vienen vientos más fuertes de lo que ahorita estamos teniendo, y a las 4 de la tarde también. Para el día de mañana, miércoles 8 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 38, con cielos mayormente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 11%. Para el próximo viernes 10 de mayo, Día de las Madres en México y en algunos otros países, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 11 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 45, con cielos mayormente soleados. Hay una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así que pues sigue este clima medio raro el día de hoy y el día de mañana. Ya el próximo jueves ya va a cambiar un poquito. Entonces ya podemos decir que ya se fueron estos cambios locos. Bueno, quiero pensar más bien, ¿no? Porque ya saben cómo está aquí el clima. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

quiero que seas tú. En mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no quiero más espacio de mentir, hacinado sentir cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre contigo, por ti. mi viaje sin maleta. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. There's no getting over, there's no getting over. Just know I can't take off my.

9:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, avanza con prudencia en lo referido a la economía y tómate un tiempo para estudiar detenidamente las propuestas comerciales que recibas. Es momento de reducir la velocidad y preparar el terreno para el descanso. Para el signo de Tauro, la influencia lunar te brindará la motivación necesaria para ponerte en marcha, incluso si como buen toro te cuesta arrancar. Con todos los estímulos a tu favor, tus iniciativas prosperarán y nada podrá interponerse en tu camino hacia el éxito. Géminis, considera realizar un ritual simbólico para despedirte de las vivencias pesadas que te han afectado últimamente. Aromatiza tu casa con una esencia relajante, pon música suave y camina descalzo para conectar con la tierra y liberar cualquier carga emocional. Cáncer, hoy tienes la oportunidad de disfrutar de un reencuentro amigable que te inspirará a dar un nuevo enfoque a tu vida social. Esta interacción te permitirá ampliar tus perspectivas y considerar nuevas posibilidades. Además, evaluarás la alternativa de unirte a una asociación o cooperativa. Leo, te sentirás seguro en el terreno público, respaldado por tu propia experiencia y trayectoria. Es momento de determinar tu próximo plan y los pasos a seguir para alcanzar tus objetivos. Virgo, es tiempo de embarcarte en un nuevo camino o ampliar tus horizontes. Los pronósticos para los campos vinculados al conocimiento son muy favorables, así que considera la opción de capacitarte o seguir una carrera en áreas que te interesen. Para el signo de Libra, los tránsitos planetarios indican que estarán resaltadas tu sensualidad, erotismo y atractivo. Serás como una fruta prohibida que todos desearán saborear. Tienes el poder de decidir si deseas explorar o ejercer tu magnetismo al máximo. Scorpio, dedicarás una mayor energía a tus relaciones, especialmente a tu vínculo de pareja o asociación comercial. Si estás soltero, dirige tu búsqueda hacia personas prácticas. Sagitario, puede resultarte difícil desconectarte de tus obligaciones. Es posible que te sientas que las circunstancias te demandan ser más productivo y eficiente, lo cual puede resultar tedioso en algunas ocasiones. Sin embargo, cuando comiences a ver los resultados de tu esfuerzo, te sentirás muy satisfecho. Capricornio, experimentarás una sensación de ser valorado y tus deseos serán atendidos. Sin embargo, es importante también intentar complacer a quienes amas. Si tienes hijos, este es un momento ideal para mostrarles cuánto te importan, ya sea con un regalo o con algún otro gesto de cariño. Acuario, es probable que tus familiares requieran más atención y deseen que pases más tiempo en casa. Atiende a sus solicitudes, incluso si eso implica posponer algunas salidas que tenías planeadas. Preparar y compartir una deliciosa comida puede mejorar el ambiente y de convivencia. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Sentirás el apoyo de quienes te rodean y una persona en particular te inspirará para explorar nuevos intereses. No descartes la posibilidad de realizar un curso de cocina, cerámica o botánica. Mantén la mente abierta a diferentes perspectivas y a intercambios de ideas. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't wanna be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be.

diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de que Estados Unidos multa a empresas de telefonía celular por revelar ubicación de clientes. ¿Cómo la ven? La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, multó con casi $200 millones a las empresas de telefonía celular AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon por compartir ilegalmente la ubicación de clientes sin su consentimiento. Esas compañías no cumplieron con su deber de proteger la información en su poder y se está hablando de una de las más sensibles informaciones que tienen, la ubicación en tiempo real de sus clientes, a dónde van y quiénes son, fue lo que escribió en un comunicado Jessica Rosenworcel, la presidenta de la FCC. Las autoridades empezaron a investigar a las empresas en el 2019 al ver que estaban vendiendo las ubicaciones de los clientes a terceras entidades. La comisión consideró imponer multas en el 2020, pero se le dio a las compañías tiempo para responder a las quejas antes de la imposición. La FCC sostiene que las cuatro empresas por ley federal están obligadas a tomar medidas razonables para proteger ciertos datos de sus clientes. La orden de la FCC carece de fundamento tanto legal como fáctico, fue lo que dijo AT&T en un comunicado. Nos responsabiliza injustamente por la violación hecha por otra compañía de nuestros requerimientos contractuales para obtener consentimiento. Ignora los pasos inmediatos que hemos tomado para lidiar con las faltas de esa compañía e injustificadamente nos penaliza por apoyar servicios salvavidas como alertas médicas y de asistencia vial que la misma FCC alentó en el pasado. Esperemos apelar la orden tras realizar una revisión legal. Eso fue lo que escribió AT&T en el comunicado. T-Mobile cargó con la multa más abultada, $80 millones. Sprint, que se fusionó con T-Mobile desde que comenzó la investigación, recibió una sanción de $12 millones, $47 millones para Verizon y para $57 millones para AT&T. ¿Cómo la ve? Pues bueno, pues van a apelar, supongo, pero pues a ver qué pasa. No debieron de haber compartido, al menos de que el usuario pues esté consciente de que lo que está haciendo, que está compartiendo una ubicación, pero si nada más la toman así, pues no debería, ¿no? Y bueno, en otra información, porque seguro ellos ganaron dinero también, o sea, es otra cosa que no están diciendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otra nota. Y se trata de que logran fabricar el material perfecto para ordenadores cuánticos. Investigadores de las universidades de Melbourne en Australia y Manchester en Reino Unido han inventado una técnica para crear silicio altamente purificado, un material perfecto, entre comillas, para fabricar los potentes ordenadores cuánticos. En un hallazgo recogido este martes en la revista Communication Materials, los investigadores explican cómo han producido una forma mejorada y ultrapura de silicio que permite construir qubits de alto rendimiento, el componente fundamental de la informática cuántica. Hemos conseguido crear una especie de ladrillo o pieza necesaria para la creación de un ordenador cuántico de silicio, fue lo que subrayó uno de los autores, Richard Curry, catedrático de materiales electrónicos avanzados de la Universidad de Manchester. Se trata de un paso crucial para hacer viable una tecnología con la capacidad de procesar datos a gran escala que tendrá el potencial de transformar a la humanidad al facilitar soluciones a problemas ya complejos como los impactos del cambio climático o los retos sanitarios, fue lo que añadieron. Uno de los mayores retos en el desarrollo de estos ordenadores cuánticos es que sus componentes básicos, los llamados qubits o bits cuánticos, son muy sensibles y requieren un entorno estable para mantener la información que contienen. Pequeños cambios en su entorno, como fluctuaciones de temperatura, pueden provocar errores informáticos. Y otro problema es su escala, tanto su tamaño físico como su capacidad de procesamiento. 10 qubits tienen la misma capacidad de procesamiento que 1024 bits en un ordenador normal y pueden ocupar un volumen mucho menor. Un ordenador cuántico a pleno rendimiento necesitaría alrededor de 1 millón de qubits. Los científicos llevan 60 años trabajando con el silicio para que este material básico de la informática, por sus propiedades semiconductoras, rinda al máximo de su capacidad, pero en computación cuántica pues tiene sus retos. La cuestión es que el silicio natural se compone de 3 átomos de diferente masa, llamados isótopos, y uno de ellos hace que el qubit pierda información. Entonces lo que han hecho los investigadores es lograr manipular este material para eliminar los átomos perjudiciales para el qubit y convertirlo en el silicio más puro del mundo, o sea, como limpiarlo completamente, ¿no? Y permitiendo pues así crear 1 millón de bits cuánticos del tamaño de la cabeza de un alfiler, para que se den una idea de lo que es, ¿no? La técnica abre el camino al desarrollo de ordenadores cuánticos fiables a gran escala con un gran poder transformador de la sociedad

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el anís, sobre el té de anís para combatir el dolor de estómago. Si tú usualmente te cae mal la comida o te sientes medio mal de tu estómago, sufres dolores, entonces es importante que conozcas las propiedades naturales del anís. ¿Por qué? Porque ayuda a combatir esta mala sensación o incomodidad o ardor en la parte superior del abdomen. El anís es una hierba nativa de la región oriental mediterránea y es una de las especies de plantas más antiguas reconocidas con fines medicinales como el condimento en la cocina. Es miembro de la familia de las apiáceas, que también incluye la zanahoria, el perejil, el eneldo, el hinojo, el cilantro, el comino y la alcaravea. Bueno, desde la antigüedad se ha usado las semillas de anís como remedio natural en la medicina popular y ayuda en los problemas digestivos, sobre todo cuando uno come comidas pesadas. Por eso en la comida de la India, comida hindú, que nosotros así les llamamos acá, en los restaurantes hindús, pues la comida es muy deliciosa, pero también tiene mucho condimento. Y entonces en algunos restaurantes hindús tienen anís, semillitas de anís, para que uno las tenga. Y también, de hecho, en la misma comida se puede apreciar el sabor del anís. Y bueno, las infusiones de anís son uno de los mejores remedios caseros para los problemas digestivos, ya que posee propiedades carminativas, sedantes y antiespasmódicas, y ayuda a eliminar el exceso de gases y relaja la musculatura gástrica y reduce el dolor que producen los espasmos. El anís está clasificado en la lista GRAS, que son generalmente reconocidos como seguro, y para aprovechar sus propiedades, pues se recomienda que preparen una infusión con semillas ligeramente machacadas, a las que se van a añadir cuando el agua esté hirviendo. Después la van a tapar y la van a dejar reposar por 5 minutos. Después hay que colarla y beberla poco a poco según se va enfriando. Y así también uno puede aliviar malestar estomacal, y también en las mujeres los cólicos, también las indigestiones u otras molestias que están relacionadas con el aparato digestivo. En general, los dolores de estómago están relacionados con una indigestión pasajera, o también puede ser producto del estrés, pero siempre debes tener en cuenta que si persiste por más de un par de días o se agudiza el malestar, hay que consultar con un médico. Así que pues ya acaban de escuchar, es súper bueno para el estómago y también lo utilizan para otros usos, valga la redundancia. Al parecer puede combatir algunas afecciones como la anemia, puede servir de antibacteriano, anticonvulsivo, antidepresivo, antifúngico, antiinflamatorio, antioxidante, antiparasitario, antiespasmódico, ansiedad, combate la ansiedad, el asma, bronquitis, broncodilatador, carminativo, que promueve la digestión, te ayuda a combatir el catarro y bueno, es diurético, tiene muchos efectos positivos para la salud, pero ojo ahí, ¿no? Si tú eres alérgico al anís o tal vez nunca lo has tomado y lo empiezas a tomar, empieza con moderación, cuídate, porque puedes también ser alérgico, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado siempre y obviamente consultar a tu médico. No abandones ni modifiques tus tratamientos. Si ahorita estás con un medicamento porque estás enfermito del estómago, consúltalo antes con tu médico, porque puede haber reacción también con alguna medicina, ¿no? Entonces, este artículo lo saqué de Hola Doctor y ustedes pueden encontrar el artículo como infusiones de anís contra el dolor de estómago, y fue escrito por Lorena Ponce de León. Y ahí está, pues, esta información, la verdad, muy interesante. Hay que hacer ahora tecitos de anís. Aparte que huele muy rico, ¿no? Se semillita o esta florecita seca. Bueno, no es como semilla, no es como florecita, no es como más como una semillita. Y bueno, ahora sí, vámonos a finalizar primeramente el segmento y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.